Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Sucedió una vez que un joven príncipe quería contratar soldados para que lo protegieran de su peor enemigo, la muerte. Sus allegados le dijeron: "Príncipe, no hay protección posible contra la muerte. Entonces contrataré a un amigo para que muera por mí." Y le dijeron: "Príncipe, no hay trato posible con la muerte." Finalmente dijo: "Quiero que me vistan con mis mejores galas para distinguirme de los campesinos y de la demás gente." Y le dijeron: "Príncipe, la muerte borra todas las diferencias." El príncipe, con tristeza, les contestó: "Entonces de nada sirve ser príncipe si no se tiene poder sobre la muerte." Un anciano, muy sabio del palacio, le dijo: "Solo hay alguien que tiene poder para dar su vida y recuperarla. Es Jesucristo." Dijo San Pedro: "Sépanlo todos ustedes, por el nombre de Jesús, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por su nombre, este hombre está de pie y sano ante ustedes." Jesucristo fue el vencedor de la muerte y ha resucitado por el amor de Dios. Es el amigo que muere por nosotros para que la chispa de vida que hay en nosotros siga viva aún después de la muerte. Los hombres hacen operaciones, trasplantes e incluso milagros, pero el único milagro con mayúscula de la resurrección y de la vida para siempre es obra de Dios, de su amor. Según los relatos de San Juan, Jesús se define a sí mismo como "yo soy". Acude a comparaciones sencillas como la vid, el pan, el vino, "yo soy el buen pastor". La más fuerte es "yo soy la resurrección y la vida". Él da la vida para que nosotros la tengamos para siempre. Nos conoce y nos invita a tener un trato de intimidad con Él. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.